Acá desde ya es diferente todo, por ejemplo, desde las condiciones climáticas, porque estamos en épocas que todavía no comenzaron la lluvia, hay mucha sequía, a diferencia de lo que ocurre en La Plata, gran diferencia, hay mucha sequía, incluso incendios que de pastizales bastante frecuentes, miro por la ventana y a veces hay humo y tiene que ver con pastizales que se queman por la sequía. Eso en principio. Una diferencia bien clara y notoria de lo que estamos viviendo acá y allá. Pero después, bueno, lo que vos mencionabas, ¿no? El Estado es otra cosa acá. Uno entiende lo que es la revolución socialista, por ejemplo, yendo a Ciudad Caribia. Ciudad Caribia, una comuna. La comuna son las organizaciones que son la base del poder popular hoy acá en Venezuela. Y Ciudad Caribia está acá nomás de Caracas. Está en Caracas, pero acá nomás del centro de Caracas. Y es un lugar, un predio impactante por su planificación, con cerca de 20 torres de edificios. ¿Y quiénes viven ahí? Miles y miles de personas que en el 2010 sufrieron una inundación enorme, que perdieron absolutamente todo, y que el Estado, que Hugo Chávez, fundamentalmente, porque acá todos le agradecen a él, no al gobierno, sino a Hugo Chávez, fue el que los alojó en esta ciudad caribe. Y junto a ellos construyeron esta ciudad. Totalmente equipado cada departamento, con parques, con espacios públicos, con escuelas, con jardines, con escuelas primarias y secundarias, con servicios de salud, con comercio, con transporte público casi gratuito o muy económico. Bueno, esa comuna hoy la visitamos hace unos días y inmediatamente en eso pensé cuando imaginaba y escuchaba y hablaba con compañeros y amigos de La Plata que decían que realmente no había ninguna ayuda estatal, ¿no? Sí, ahí Javier, vos hacías referencia a la planificación estatal, pero también en conjunto con el pueblo, con las organizaciones, de Claro. poder pensar una ciudad donde, bueno, se viva bien, fundamentalmente, y bueno, es inevitable la comparación con lo que sucede y con lo que sucedió en La Claro. Plata. Y desde acá, de Radionauta, recordábamos que la Pulseada había realizado algunos informes especiales en relación al urbanismo y la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que concluían a partir de esos informes? Vos decías vivir bien, y justamente acá la misión Vivienda, que construyó miles de viviendas acá en Venezuela, uno de sus lemas principales es vivir viviendo. Nada más y nada menos, ¿no? Algo tan simple, vivir viviendo. Y en eso piensa este gobierno, ¿no? De acá en Venezuela, y que esperemos que continúe el 14 de abril. Y sí, en junio del 2010 habíamos hecho un informe en la Pulseada. Bueno, varios medios de comunicación también alternativos populares nos habíamos interesado en este código de ordenamiento urbano que se aprobó en La Plata. Y bueno, lo que denunciamos fundamentalmente en aquella nota, hecha por también gente y compañeros de Indimedia, era que ese código de ordenamiento urbano que favoreció y favorece a los grandes negocios inmobiliarios había sido planeado a escondidas, sin ninguna consulta, sin consultas técnicas, sin haber ni siquiera averiguado algún asesoramiento de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, y bueno, para favorecer a los negocios inmobiliarios, ¿no? Y hoy lo vemos, fue una lluvia impresionante la que cayó en La Plata, por lo que nos informamos, pero no hay duda de que no hay una planificación y que seguramente ha perjudicado mucho la desidia estatal que hay en la ciudad de La Plata. Sí, sin duda. Bueno, Javier, aprovechando que estás afuera, que estás ahí en Caracas, nos interesaría también tener una dimensión de cómo los medios de otros países están construyendo, están hablando de lo que sucede ahora en la capital, en Gran Buenos Aires, en La Plata, sobre todo para ver si fundamentalmente se hace eje en el desastre climático o si también se están mencionando estas cuestiones más sociales, más vinculadas a la no planificación del Estado. ¿Cómo es que se está relatando el temporal y las inundaciones en Argentina? Bueno, con los ojos de los medios de afuera. Bueno, se está hablando de las inundaciones, eso lo primero que digo, no pasa desapercibido, pero por lo que pude ver no hay un cuestionamiento a la ayuda estatal. aparecen imágenes, bueno, por ejemplo, en Telesur. Telesur está siguiéndolo mucho, en la situación en La Plata, con Edgardo Esteban, el corresponsal allá en la ciudad, en Tolosa, hace un ratito lo vi. Y no, ellos muestran la presencia de Cristina Fernández de Kirchner ahí junto con los vecinos. Pablo Bruguera y Gabriel Scioli, y Daniel Scioli, perdón, no aparecen en ningún momento, no son tenidos demasiado en cuenta. Y sí, se habla de un desastre de la naturaleza, pero no hay un cuestionamiento a la falta de planificación y, en este caso, a la falta de ayuda que evidentemente nos estamos enterando por los vecinos que está pasando. Y a propósito de lo del calentamiento global y también vinculándolo con lo de acá, acá Hugo Chávez se está escuchando todo el tiempo, a pesar de que no está físicamente, en todos lados se lo escucha, en la televisión, en la calle, en los autos, la voz está. Y hace unos minutos justamente escuchaba a Chávez hablando del calentamiento global. Y decía, no hay duda de que si el clima fuese un banco, los poderosos del mundo lo salvarían.